Coronavirus día 37. Yo estaba en una cancha y estaba con mi mamá y con todos mis hermanos y con mi papá. Entonces había un duendecito que nos dijo que podíamos hacer lo que queríamos, como hacer aparecer cosas. Y yo hice aparecer un tren y yo sin querer me dormí en el tren y después aparecí en una cama en una casa en una montaña que ya había estado, en una provincia que ya había estado. Pero entonces ahí estaba en una casa y yo tenía un bolso y puse un frasco y nos volvimos a dormir y cuando nos despertamos el flaco tenía muchas cosas para comer, golosinas y un montón de cosas para desayunar, medialunas, leche chocolatada. Y después vino otro amigo, pasó con un amigo grande, que después ese amigo bajó por la montaña y él no sabía que nosotros hacíamos magia, entonces no hicimos magia porque si no descubriría y él quisiera también hacer magia, pero un montón de cosas que no serían buenas. Entonces vinieron dos amigas y mi hermanita. Y con una sola amiga, la mayor, solo sabíamos hacer magia con el duende y mi hermano. Entonces ellas no lo sabían, entonces nosotros lo mantuvimos en secreto para que no quisieran hacer todo lo que quisieran. Y una de las cosas que quisieran seguro que hacer era destruirnos. Y porque yo estaba durmiendo en la casa de un amigo y también de otra, pero al mismo tiempo. Entonces yo grité, ¡teléfono! Y un amigo me dijo, ¡toca el tambor! Yo le contesté, pero no es para cuando tenemos mocos. Y sí, en la cuarentena dormimos bastante más, así que este fue el capítulo de los sueños. ¡Piu, pi, pi, pi! ¡Pi, pi, pi, pi, pi! Detrás de las murallas que vigilan nuestro andar, cruzando la implacable realidad, detrás del calabozo donde espera su final, el sueño de la libertad. Vaga un extraño corso de sueños, barcos piratas de un luminoso mar. Los sueños imposibles que envejecen de esperar que al fin lo vayas a invencibles, los sueños imposibles regresan hasta mí. En un desfile vienen a buscarme todos los sueños que una vez perdí. Es una caravana interminable que vuelve del olvido con flores de papel. Y entre mis manos el barro del destino ya hace caminos para recorrer. Y así soñar despiertos, subir al aire en túneles de luz que escapan del desierto. Escandaloso de la multitud, soñar que el mundo para y que remonto el tiempo para atrás y suelto las palabras. Que se nos marchitaron sin hablar, que la espada incandescente de la dignidad atormenta a los traidores por la eternidad. Y te cuento los abrazos que me sostendrán, y que juntos compartimos la felicidad. Y el frío y el viento y el fuego y el vino, la luna, los hijos y el tibio pan. Sueño que un pequeño país con las bajo la piel, rompe su corazón de olvido. Vuelve a nacer. No dejar de soñar que el león de fuego de la justicia rugirá. Y una lluvia de paz calma a los que esperan sedientos. Sueño que le ganó a la feroz soledad, que siempre que cantamos espantamos la muerte. Que dura mi alegría y este instante con tu risa y con tu voz para siempre. Escuchamos El Mundo de los Sueños de Agárrate Catalina. Subo por un caminito bajo, pero el otro. Si este programa le gustó, mañana se viene otro. Thank you.